Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean Hermandad Necaxista a un episodio más del podcast de NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y aquí en pasionrojiblanca.com.mx nos es un privilegio darle la bienvenida a un episodio más de este bonito podcast en el cual vamos a platicar de todo un chorro de cosas que han sucedido en relación a nuestros queridos Rayos del Necaxa. Y para ello, pues me acompaña quien más sino desde Iztapalandia para el mundo, sobreviviente de la crucifixión, el señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? No, si el crucificado no era yo, compadre. ¿Me pasé de profano? No, ¿verdad? A mí tienen, nada, me da igual. No tengo problema con eso. No sé si alguien que nos esté escuchando, sí, pero no, yo en realidad no. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. Pero, que tienen a bien encerrarnos aquí. Estamos muy cerca de la zona donde hacen todo el argüende. Entonces, la semana pasada que estabas acá en la Ciudad de México, me dijiste de grabar. Yo te dije, mientras no sea miércoles por la noche, jueves o viernes, no hay pex, porque nos dejan encerrados, literal. Pero bueno, pues ya, ¿qué? ¿A qué venimos? Ya, esto fue el episodio 109. No, espérate, ¿verdad? Tantas cosas que hay que platicar. Desde la última vez que nos encontramos, mira, escúchame que todavía traigo así medio gastada la garganta porque la emoción ha estado a tope desde el viernes, Taker. Así que mucho que revisar y pues para ello hay que darnos prisa, ¿no? ¿Cómo ves? la página. Sí, te decía que el rico presumiendo era el pobre, pero bueno, dale. La semana pasada, el pasado, que fue viernes, la página de la liga, que es medio, el pasado viernes 15 de abril, los Rayos del Necaxa viernes 15 estarían recibiendo a los Tuneros, ¿verdad?, del Atlético de San Luis, en la cancha del Estadio Victoria, en un partido que pues pintaba importante porque necesitaba Necaxa esos puntos para poder aspirar a meterse de nuevo en la competencia por esos puestos de repesca. Y pues salieron con sorpresas, Taker, porque hubo algunas sorpresas incluso en la alineación inicial. ¿Pudiste ver el encuentro? ¿Qué te pareció? El viernes, sí. De hecho, bueno, sí, el del viernes, San Luis. Me parece que es el mejor partido, ahora sí, el mejor partido de Necaxa en la era Lozano, ¿no? Un partido redondo, se anota temprano, se juega bien, se domina en grandes lapsos del partido, se domina al rival. O sea, Necaxa fue muy superior a San Luis, me parece. Y lo mejor de todo es que supo reflejarlo en el marcador, ¿no? Finalmente el Jimmy Lozano nos hizo caso entera y ahí están los resultados, ¿no? Doblete para cada quien, pero ahora sí se dio lo que yo tanto quería, ¿no? Que fueran partidos consecutivos de Necaxa jugando bien, haciendo un buen partido. Digo, contra Atlas hablábamos la semana pasada, ¿no? Se hizo un buen partido, se jugó bien. Te decía yo que mil veces perder así que perder en un partido horrible o ganar en un partido horrible. Pero ahora sí se acumulan partidos, fue el de Atlas, fue el de San Luis, y hablaremos del otro, el de Tigres, con un Necaxa que nos presenta una buena cara, ¿no? Que da para emocionarse y quizá, al menos en mi caso, para al menos gritarle a la pantalla de emoción cuando viene alguna jugada o cae una anotación, ¿no? O sea, me parece que estos últimos partidos de Necaxa dan al menos para alimentar quizá al aficionado cansado que había en muchos. Digo, es que estamos hablando de 2 años de miserias. Y ahora hemos visto un Necaxa que no solo ya ligó triunfos con el otro partido del que vamos a hablar, sino que nos da una buena cara y da la impresión de que sale a matarse desde el arranque del partido. Sí, convencido, además de esa tarea pendiente que tenía Necaxa y que venía arrastrando, yo he sido como muy insistente, pero la verdad es que aquí lo hemos señalado, ¿no? De todos los partidos que se han jugado en el Estadio Victoria, el que hasta esa fecha solamente hubieras podido ganar uno, era un número bastante, una losa pesada, pues, con la que tenía que cargar el conjunto de Jimmy Lozano y que pues no había podido convencer del todo, ¿no? Hasta este encuentro, a pesar del buen trabajo que se viene realizando con este proceso del Jimmy, que ya, yo decía en la columna, no es nuevo, o sea, ya lleva. Este era su partido número 10, entonces el que no tuviera todavía a la afición de Aguascalientes contenta con una buena actuación, pues era, sí era una situación que pesaba, ¿no? Porque además recordemos que ese único partido que se había ganado fue aquel contra Querétaro, en el que se tuvo que jugar a puerta cerrada por la situación que había precedido la semana anterior con la violencia allá contra el Atlas. Entonces, pues sí, victoria, pero a puerta cerrada, pues de poco le sirve a la gente, ¿no? O sea, creo que es hasta este momento en el que parece que es todo eso que traíamos contenido, ¿no? Esa emoción y el grito de gol era que apenas en este encuentro se pudo desbordar y que pudo explotar por parte de la afición. ¿Y de qué manera? Con 4 goles nada más, Taker. O sea, se salieron a comer a un San Luis que no venía siendo pieza fácil y que ahí más o menos se ha ido recuperando, pero que. Y que tenían hombres importantes, ¿no? Lo habíamos dicho en ese análisis de las posibilidades que tenía este equipo del Shelbyville FC. Y a pesar de que nos hacen 2 goles, que quizás es el pecado, digamos, que se le puede ver a este partido, que te hagan 2 goles en tu casa, pues no es cosa aplaudible, ¿no? Plausible, pero sin embargo, pues lo impresionante que fue el rendimiento del equipo, sobre todo en la contundencia, ¿no? Ante el cuadro rival, la portería rival. Ha ayudado también por esta situación de Barovero, ¿no? Que es la que abre la cortina para que ya después todo se deje caer. Y sobre todo, te digo, lo importante de lo mental, de que a pesar de que llevas ventaja y luego descuentas a San Luis, pues no te caigas, ¿no? En ese sentido y que sigan buscando el resultado. Creo que a final de cuentas es merecido el marcador. Por el esfuerzo, por las ganas que demostraron ahora sí, ¿no? En casa, que era, insisto, la tarea que tenían pendiente. Sí, volviendo a lo que decías, decías que Victoria sin público de poco le servía al necaxista, ¿no? O al aficionado de casa. No solamente fue Victoria sin público, sino que fue Victoria en un partido horrible. Entonces, no sé, no, fíjate, durante las transmisiones mencionan y mencionan Javi Sol, Anselmo Alonso, este tipo que está en cancha también, la Feria de San Marcos, la Feria de San Marcos, la Feria de San Marcos. Yo no sé si es la magia de la Feria de San Marcos, porque desde el momento que empieza el partido, no sé si sea eso o haya sido el rival, el que era San Luis y ya sabes, Springfield, Shelbyville, pero desde que empezó el partido, yo noté a la gente muy metida, ¿no? Con Necaxa. No sé, me imagino que había buena entrada de San Luis, pero si me dijeras que la mitad era de San Luis, me parece que nunca se notó. Porque Necaxa con lo que hizo en la cancha los mantuvo a raya, se puede decir en ese sentido, ¿no? Desde el silbatazo inicial, a un día de que empezara la Feria de San Marcos, me parece que el ambiente en el Estadio Victoria era de fiesta y de apoyo total a Necaxa, algo que en realidad tampoco habíamos visto, no habíamos visto a la gente tan metida con Necaxa en un partido, no sé en cuánto tiempo, la verdad, en un partido en el Estadio Victoria. Entonces no sé si es el ambiente festivo que tanto nos dicen que hay en la ciudad. Tú vives allá, lo sabrás mejor, si es cierto o es una exageración. Pero eso me llamó la atención desde el principio. Eso y la manera que decían, Necaxa desde el principio sale a buscar comerse al rival. Cae el primer gol gracias a Marcelo Alberto Barovero, mi Marcelo Barovero, ¿cómo no? Creo que todavía nos quiere porque. Mira, si él no da un pasito para un lado, pues el balón no entra nunca, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es un osote de Marcelo, pero no estábamos para quejarnos, ¿no? Y ahora lo que decías, hablábamos de Berterame, de Murillo. Murillo no se vio, o sea, en realidad, el Murillo que vimos contra León no apareció por Aguascalientes. Y eso es bueno No sé también qué tanto haya sido que él desapareció y qué tanto que Necaxa con su planteamiento lo supo controlar, ¿no? Berterame sí apareció, incluso los dos goles de San Luis son de Berterame, si no estoy mal, pero me parece que fue un partido redondo de Necaxa esa noche de viernes. Y que yo creo que por ahí hasta cierto punto Jimmy le gana la partida, ¿no? En lo táctico, porque precisamente creo que ese movimiento de Murillo responde más a una situación pues medrosa, ¿no? De echar a tu jugador más para atrás, incluso marcando por ahí a Dieter que aparecía por esa banda, ¿no? O al lateral ahí con las incorporaciones de Brian. Yo no sé por qué se preocupaba tanto por Brian, pero a final de cuentas, eso es lo que lo hace arrancar de mucho más atrás y ya no tener el nivel de potencia, ¿no? Para llegar a llevar la pelota por esa banda a profundidad, ¿no? O sea, ya no llegaba el jugador. Entonces, por ahí yo creo que peca, ¿no? O sea, el técnico de San Luis peca de, pues no sé, de precaución, de cauto. Y por ahí pierde mucho poder a la ofensiva, precisamente con esa velocidad de Murillo. Y pues bueno, ya después el planteamiento de defensa, ¿no? Que también creo que anda en un plan grande, esta dupla de Formiliano, Capitán y Alexis Peña, que creo que andan también en un buen momento, sin caer en lo violento, pues. O sea, no se ven como que se. Alexis Peña no se despeina, pues. Su mechoncito ese, la colita que se carga en el look, pero eso te da señas de lo sólido que está haciendo el planteamiento. Y sobre todo, creo que lo impactante, lo que impacta, lo que emociona es que se atreviera también a usar esta dupla de goleadores, ¿no? Los dos puntas con Milton y Rodrigo, necesariamente impacta en el jalar marcas, en generar los espacios y pues aunado al buen momento que están teniendo tanto Dieter como por ahí también Escobosa por izquierda, creo que terminaron siendo la combinación adecuada, ¿no? Y si le sumas también pues ahí al medio campo, que también Madrigal ha hecho un buen partido, a mí me parece que fue un gran partido el que dio contra San Luis. Pues ya, o sea, tienes todo armado y te animas, o sea, le da confianza para que Rodrigo Aguirre haga ese gol que pues termina siendo, no sé si el mejor de la jornada, por ahí estaban las votaciones, ya no vi cómo quedó, pero sí, o sea, la confianza de agarrar la pelota en la zona de la cancha donde lo hizo, recorrer y luego meterle un disparo a Marcelo Barovero de tres cuartos de cancha, la verdad es que, pues yo pensaría, está loco. En tu vida otra vez, pero lo hizo, ¿no? Y la manera en que lo festeja y cómo hay comunión con la afición también es me sorprende y me deja con la sonrisa en la face por como resultado, ¿no? De este partido. Se dice Jetta, compadre. Mira, cosa sigue sin convencerme, en realidad. Por ahí tengo pleito casado con nuestro compadre Arturo Reyes en el grupo Patreon. Él dice que es Escodeus. Por ahí alguien dijo que es Estorbosa, y yo estoy más de acuerdo en eso de Estorbosa. Pero él y Dieter, te platicábamos el otro día, el día de Atlas, me parece. Yo le di el mérito que se merece para mí. Para mi punto de vista, ¿no? O sea, lleva dos pases buenos el infeliz y nada más. Me parece, no sé si ya les agarré tirria o qué, pero no, ninguno de los dos, por más que me digan que están en buen momento, en lo personal no me parece así. No me parece que sean jugadores que marquen mucha diferencia. Quizás Cobosa sí se ha notado más estos últimos partidos, que de hecho es cuando regresa a la titularidad, ¿no? Pero también Escobosa ha fallado unas miserablemente. Ya vamos a hablar del otro partido, pero si no fuera por Escobosa, se meten cuatro al medio tiempo y seis al término del partido. O sea, me parece que él no lo ha hecho tan mal, pero yo tampoco es para, después de todo lo mal que ha hecho o todo lo desaparecido que estuvo en la primera parte del torneo, yo no estoy para aplaudirle porque haga su trabajo y se muestre en uno o dos partidos, la verdad. Sí, no, de acuerdo. O sea, creo que el asunto es que también la vara está muy, muy abajo, ¿no? O sea, la verdad es que ya nos estábamos acostumbrando a ver basura semana tras semana en cuanto al funcionamiento del equipo. Y precisamente por esto es que ahora los vemos como que también, ¿no? O sea, Decíamos, creo que la meta en estos partidos era, como decías, hilar, ¿no? Partidos consecutivos jugando bien. Que el sistema estuviera funcionando y que los jugadores estuvieran respondiendo. Creo que en ese sentido, pues sí, se ha notado, ¿no? Que ya estás jugando con un sistema claro y con una intención. Ya de ahí que la calidad te dé para aspirar a cosas grandes, pues vamos poco a poco, ¿no? Por lo pronto ahora ya estás compitiendo, ya no te pasan por encima y ya tu casa empieza a tener cierto peso, ¿no? Y si la sumas la mística que traían de estar obteniendo resultados fuera, pues creo que de a poco va llegando en buen momento en este final de la fase regular, digamos, del campeonato. Por otro lado, creo que Dieter, con este nuevo planteamiento, ¿no? Con doble punta, lo relegan un poco más hacia la banda derecha y ya no es tan protagonista del juego como lo venía siendo antes, ¿no? Donde jugaba atrás del 9 de Rodrigo. Ahora le toca ensuciarse un poco más, ¿no? Recuperar, hacer las marcas y por ahí pues no pasa tan, o sea, no llega tan claro a la última zona. Se le deja esa chamba pues a los dos delanteros, ¿no? Entonces, por ahí es que yo sí siento que se ha perdido un poco, pero no deja de cumplir con su función y se nota cuando sale que ya no funciona igual, ¿no? O sea, por ahí todavía hay una distancia entre lo que ofrece Dieter siendo de titular a lo que hace su relevo natural, ¿no? Cuando vienen los cambios. Entonces, ese es como que, digo, eso y lo de Escobosa, que sí, la verdad es que a mí me había quedado mucho a deber desde en su regreso. Apenas es que empieza a tener algunos buenos momentos lo tuvo con Cruz Azul, ahora lo hace en estos dos partidos. Sin embargo, pues bueno, vamos a esperar, ¿no? La regularidad y ver cómo sigue funcionando. Igual, siento que sí hay unas infames, pero en el resumen general, creo que a final de cuentas influye en las jugadas de gol y pues eso. Pues le da puntos, ¿no? A favor y sobre todo en relación a lo que veníamos arrastrando de historial. Entonces, en ese sentido, pues creo que podemos estar tranquilos por cómo va el desarrollo. Vamos a ver hasta dónde topa, ¿no? O sea, a ver si esto es el máximo nivel que puede alcanzar o si todavía se puede mejorar esos detalles que tú mencionas. Influye en las jugadas de gol, pero también influye en las que no terminaron en gol. Sí. Entonces, ese es mi problema también con él. Digo que no es propiamente su función, ¿no? El meter los goles. Digo, para eso tenemos, dirían en el grupo Padrón, al profesor del gol, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, me parece que el único negrito en el arroz del partido contra San Luis es lo de Jurado, ¿no? Entra y está, no sé, 3, 4 minutos en cancha y se va expulsado. Me parece que viene expulsado, si bien no sé si viste la jugada, si bien no me parece una agresión, pues sí le da un llegue al jugador de San Luis, con los tacos, entonces me parece que está bien aplicada la expulsión. Digo, supongo que le servirá de experiencia al chavo esta situación. Y supongo que también alguien con experiencia o el mismo Jimmy Lozano habrá hablado con él para hacerle ver de alguna manera que pues, esas cosas pasan también, ¿no? Y cómo tratar de evitarlas quizá. Pero bueno, es el único negrito en el arroz. Lo de su playera me parece que estaba espectacular. Ahora habrá que esperar quizá 214 partidos para que nos la pueda mostrar después de un gol. Pero me parece, o sea, la idea de la playera, más allá de que es la misma idea del que está de técnico, me agrada. Digo, habrá que ver qué tan natural resulta, ¿no? O sea, se entiende la referencia estando Jimmy Lozano en la banca. Yo digo que de repente el que veas ya en este partido que ya Necaxa sacó una playera que dice hecho en Necaxa, o sea, ya me hace dudar qué tan espontáneo fue, ¿no? El gesto por parte del muchacho Heriberto. Vamos a ver qué sucede con esto de jurado. A final de cuentas es como que también, o sea, sale expulsado Y es cuando surge la oportunidad de ver de la playera, ¿no? A lo mejor si no lo expulsan, jamás nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta hasta un festejo de gol y quién sabe si hubiera sido en este partido. Pero por lo pronto, pues ya le da pie para que, a pesar de que haya sido una jugada de roja, la gente termine aplaudiéndolo y se convierte en un momento épico para la comunión esta que viene gestándose, ¿no? Y que también como afición creo que nos hacía falta encontrar, después de la salida de Alejandro, ya se me olvidó el nombre, este que se fue al América. Zendejas. Zendejas, sí. Después de su salida y lo que nos enojó como afición, el encontrar la identidad con un muchacho de fuerzas básicas como lo ha sido Jurado y esta magia que ya se percibe con la gente, creo que nos viene bien, nos hacía falta y está padre y ojalá que la podamos seguir disfrutando, ¿no? Ya pues esperemos que la gente vaya y compre su playera de hecho en Necaxa, ¿verdad? Que ni siquiera trae como que esta misma mística de ser hechizo, ¿no? O sea, ya se ve como pues muy comercial el asunto. Pues bueno, no importa. El chiste es que haya identidad y que se manifieste como sea. Entonces yo creo que todo responde al buen momento que también trae el equipo y que ojalá pueda mantenerse para el cierre, insisto, de estas últimas fechas. Y pues no sé, ¿algo más que quieras agregar para lo de San Luis? Pues no, nada más volviendo a lo de la playera de Jurado, pues a lo mejor la ha traído todos los partidos y no sabíamos, ¿no? También puede ser. En relación a lo que decías. Puede ser. Bueno, nos vamos cronológicamente, si te parece, a ver qué sucedió con la Liga Femenil, que bueno, retoma la actividad después del break ahí de fecha FIFA, la actividad de la selección, y Necaxa fue a visitar el pasado domingo 17 de abril al mediodía la cancha del Estadio Cuauhtémoc, visitando al equipo de la Franja, ¿verdad? A las poblanas, en un partido muy cerrado. No sé si pudiste verlo de alguna manera o estuviste más bien disfrutando de la barbacoa dominical. No encontré nunca un stream, compadre. Ya sabes que TVC es muy difícil ver, ¿no? Sí. Entonces, tristemente, dije, a lo mejor Murdoch se encontró, no sé. Y me puse a ver a tus Pumas. Un partido horrible, por cierto. Horrible, pero que se define al final, ¿no? Ahí también de sorpresa. Sí, con dos goles en tiempo de compensación, pero eso no nos importa. Los Pumas aquí, salvo a ti, a mí al menos en persona me vienen guangos. Pues bueno, la competencia se cerró ahí en esa zona de la tabla de la Liga Femenil. Necaxa con estos 3 puntos. Un gol muy raro de Alejandra Sorcini, que no lo había hecho, ¿no? Siendo lateral izquierda y con la experiencia que trae ya de Primera División en su trayectoria, pues no había podido marcar gol. Sin embargo, ahora puede anotar en este encuentro de una forma pues un tanto circunstancial, ¿no? Ella yo creo que quería meter el centro después de driblar a una jugadora, se quita la marca y mete el centro que pues va muy cerrado a primer poste y la portera no alcanza a reaccionar, ¿no? De Puebla y por ahí se cuela la pelota para hacer el único gol del encuentro y después pues Necaxa a tratar de cerrar espacios y tratar de entorpecer, ¿no? Los avances por ahí de Puebla. Llega un momento en que se ve, la verdad, bastante... No se estaban apedreando el rancho, básicamente. El equipo poblano, obviamente, buscando volcarse al frente para encontrar el gol de la igualada. Y, sin embargo, pues Necaxa se tuvo que aguantar la presión, la verdad, buena parte del segundo tiempo. Ya por ahí vienen los cambios del profe. Y entonces... saca una defensa, saca a Karen de León, meta por ahí a Saray López y entonces dices, ¿cómo es que sacas una defensa si te están apedreando el rancho y metes a una jugadora que va más por afuera y que busca más hacia el frente? A final de cuentas eso ayuda para tener un poquito más de control de pelota y sacarse la presión a base de esos cambios, por ahí vienen otros después y entonces... pues ya pudo controlar un poco más el partido, ¿no? No dejó que se le viniera la noche el profe Castillo y entonces así pudo Necaxa mantener la ventaja. Decíamos, un encuentro que parecía asequible, si Necaxa se comportaba bien, y así lo hizo. A final de cuentas saca 3 puntos de patio ajeno nuevamente, su segunda victoria de visitante en este torneo, y con esto llega a 14 puntos, se coloca en la posición número 13, todavía lejos de la zona de clasificación, en la posición número 8, ¿verdad? Tiene 4 puntos de diferencia con Xolas. Y hay mucha competencia, ¿no? Ahí hay por lo menos unos 5 equipos, 6 que van a estar ahí todavía buscando meterse, que tienen probabilidad matemática. Sin embargo, pues ya para Necaxa no depende solamente de lo que ellas hagan, sino de la combinación de resultados, ¿no? Entonces, pues sí se ve complicada ya la clasificación a una primera liguilla. Pero, pues bueno, al menos el resultado está. Sigue un partido muy complicado. En cuanto a que son rivales pues más o menos de la zona de la tabla, viene Cruz Azul el próximo viernes, en el Estadio Victoria a las 5 de la tarde, va a estar recibiendo Necaxa Cruz Azul, que viene de perder con Rayadas, que pues bueno, ¿quién no pierde con Rayadas, no? Pero bueno, un equipo de Cruz Azul que todavía tiene aspiraciones para clasificar, que si quiere acercarse, pues va a querer venir a sacar 3 puntos del Estadio Victoria. Ellas, Cruz Azul, ahorita está en la posición número 11 con 15 puntos, es decir, a 3 nada más de diferencia de ese último puesto, ¿no? De la fiesta grande del fútbol femenil. Entonces, pues pinta para hacer un buen partido. Necaxa tendrá que seguir luchando hasta el final y quedar bien en casa, igual en contexto de la Feria de San Marcos, y la Feria de San Marcos, y más Feria de San Marcos, como dices, Taker. No sé, yo todavía tenía la duda, Taker, ¿cuál es el récord entonces de puntos obtenidos para Centellas en Liga Femenil? ¿Tú tienes el dato por ahí? No, pero eran 16, si no estoy mal, ¿no? Entonces, o sea... En el torneo de Leo Álvarez... No, porque fue Leo Álvarez y luego lo rompieron otra vez con el Jesse, ¿no? El Jesse. 16, 17. La verdad no sé, no tengo el dato. Pero sí era por ahí de 16 o 17. Pues sería ese, yo creo, el objetivo, ¿no? De lo que le puede quedar a Necaxa femenil en ese sentido, el poder romper esa marca, ¿no? Seguir poniendo, subiendo un poquito más la vara para el próximo torneo. Yo creo que tiene material para obtener mejores resultados. Digo, lo platicamos la semana anterior, ¿no? O sea, muchos, y la anterior a esa, muchos puntos que se fueron dejando en el camino por distracciones, por cuestiones muy puntuales. Por ahora, pues bueno, hay que cerrar bien este torneo. Oye, pero decías de lo de Cruz Azul, decías, ¿quién no pierde con Rayadas? Sí, es cierto, pero el sábado estuve viendo yo el partido de Cruz Azul Rayadas. Cruz Azul iba ganando el partido y perdonó al menos en un par de ocasiones 2-0. Entonces, y le hizo juego durante grandes lapsos del partido, le hizo juego a Rayadas. Nada más que sí hubo por ahí un par de acciones, descuidos atrás, y pues, Rayadas le dio la vuelta, ¿no? Pero me parece que lo estaba haciendo bien el Cruz Azul femenil, la versión femenil de Cruz Azul. Y creo que en ese sentido podrían ser un rival más complicado del que podemos creer ahorita, ¿eh? Sí, sí, o sea, por eso te digo, Necaxa necesita ponerse las pilas, porque ellas sí están francas, se ven muy, muy decididas, a pesar de que con respecto a Centellas es nada más la diferencia de un punto, ellas sí están muy metidas en tratar de buscar pelear por ese último puesto, ¿no? De las 8 que están invitadas a la liguilla femenil. Por ahí compiten Tijuana Xolas, que anda muy bien. Atlético San Luis, que ha sido como sorpresa en este torneo, pero pues ya tiene rato también trabajando bien. Pumas y Cruz Azul, por ahí todavía las de Gallos Blancos también están buscando esa circunstancia, ¿no? Entonces son, te digo, por ahí 4 o 5 equipos que están buscando amarrar posición, y pues a Necaxa le toca entrar ahí al quite, ¿no? A los cates en esa zona. Ojalá puedan acercarse, ¿no? Por ahí, todavía dejándolo a que la última fecha se decida quiénes quedan, ¿no? O sea, se ve complicado por cómo está la competencia con las demás, contendientes, pero pues sí, pinta para ser un buen partido, muy cerrado y muy peleado. Entonces esperamos que Necaxa no, no lo entregue, o sea, que sí llegue a competir en el Estadio Victoria y que por ahí le complique, por ahí puedes dejar fuera, ¿no? A Cruz Azul en este partido. Sería un buen trofeíto ahí, de los que queden, de lo que se puede obtener en este torneo. Ok, oye, te tengo el dato de lo de Centellas, los puntos que habían hecho. En el Clausura 2021, todavía con Leo Álvarez, tienen 16 puntos. Al siguiente torneo, en el Apertura 2021, es decir, el torneo pasado, tuvieron 18 puntos. Esa es la marca de Centellas. Fueron 16 con Leo Álvarez, 18 con Jesse Palacios. Pues para romper entonces la marca tienen que ganar sus últimos dos partidos, ¿no? Que es Cruz O Azul. ganar uno y empatar otro. Pero para superarlo, porque Y ahorita la tienen igualas. 14, ¿no? Ajá. Y el Pero último. sí, con triunfo y empate, así la superas por diferencia de goles, compadre. Okay. Ahora. El último partido es visitando a Pachuca, entonces sí, la verdad, ahí sí está muy complicado. Pero bueno, pues te digo, aspirar a por ahí a un empate, como ese objetivo, ¿no? Ponerse esa marca de a ver si logras igualar al menos el récord. Ok, bueno, pues así las cosas con las Centellas. Hay que ver el partido. Además está padre porque se junta con el de varonil, entonces va a ser una jornada maratónica, así como para, además con el calor que está haciendo, así como para hacerse de su bebida de predilección y pasar una buena tarde ahí viendo fútbol desde las 5, ¿no? Que juega Centellas. La transmisión, pues suponemos que será por ViX, ¿no? Por este nuevo sistema de streaming. Correcto. Que hay que recordar, es gratuito. Entonces. Hasta ahorita sí, así que hay que aprovecharlo y poder ver el partido en esa transmisión. O si usted puede asistir al Estadio Victoria, pues ojalá puedan hacerlo, aprovechando las vacaciones. Y ahí van a estar, ya saben, la entrada a 50 pesitos. Si ustedes tienen rayo abono, pues la entrada es gratis. Y va a ser un buen partido, ¿eh? Yo sí estoy seguro que sí va a estar competido, que va a estar emocionante y que las chavas necesitan mucho apoyo por parte de su gente, así que ojalá se puedan seguir empapando de esta inercia que traemos con Necaxa, ¿no? De que andamos todos bien, felipes y con tenis. Pues sí, es que después suena ronda, ¿no? Ahora, lo que decías de maratónica, sí, dos partidos al hilo, primero el femenil, luego el varonil, pero sí es que para que se preparen una subida favorita, ya sabes que yo agüita mineral, lo hago natural nada más. De tamarindo decías, ¿no? La semana pasada. Y ya, eso era lo que te iba a decir. Bueno, la que usted guste, ¿eh? Aquí no estamos promoviendo nada. Ah, también agua de tamarindo, sí, cierto. Pero usted dese, aproveche su viernes. Viernes futbolero. Pues ahora sí, Taker, regresamos con la actividad precisamente de ese otro. Ah, no, del que sucedió. En la Liga MX, donde los Rayos del Necaxa, con una gran etiqueta de víctimas, recibían en el Estadio Victoria el pasado martes 19 de abril a las 7 de la tarde a el que llegaba en ese momento como líder general de la competencia, los Tigres de la U de Nuevo León, los pupilos del Piojo Herrera. Llegaban para tratar de mantener esa posición, ¿no? De dominio en la liga. ¿Y qué pasó en el partido, Taker? ¿Cómo lo viste tú? Pues me parece que pasó, que no sé qué pasó, pero no me pienso quejar, compadre. Me parece que fue otra buena actuación de Necaxa y me parece que supieron parar a Tigres, ¿no? Durante la transmisión decían de manera constante que Tigres era el equipo que más goles había metido a lo largo del torneo. Y Necaxa los secó, los dejó en cero, secó a Gignac, secó a Carlos González y al que me digas. De hecho, Tigres no tiró a puerta en todo el primer tiempo y se tardó 70 minutos en poner el balón entre los tres palos, ¿no? Entonces, me parece que fue otro buen partido de nuestro equipo, tercero al hilo, por increíble que parezca. Y pues, A decir verdad, fue el rompequinielas, ¿no? Porque bien dijiste, y lo habíamos comentado la semana pasada, Necaxa salía con la etiqueta de víctima, ¿no? Incluso decíamos que Tigres era un favorito y que posiblemente se llevaría el botín completo del Victoria, pero que dijimos que los partidos había que jugarlos, ¿no? Tal cual. Y Necaxa, no sé si así lo entendió, no sé si ellos lo platicaron, o ya es la inercia que traen, el trabajo que traen de las últimas semanas. Necaxa dominó a Tigres. De hecho, en el primer tiempo, sin exagerar, se pudo ver a Necaxa con 3 o 4 de ventaja, ¿no? Entonces, me parece que pudo haber liquidado el partido antes, pero me parece que hizo un gran partido, un gran, gran, gran partido de nuestro equipo ante un rival que por nombres y por funcionamiento lucía muy superior, ¿no? Efectivamente, veíamos el planteamiento de Tigres y la verdad es que, o sea, es que aunque hubiera puesto suplentes, la verdad es que no se ve cómo puedas considerar que se guardó algo, ¿no? O sea, si tienes a Tobán, a Gignac en la cancha, pues necesariamente es porque estás buscando goles, ¿no? O sea, la verdad es que Tigres no tiene banca, por ahí a lo mejor un par de jugadores que me podamos mencionar, pero eso impresionaba, ¿no? El cómo Necaxa sabíamos que tenía que ser un partido importante a la defensiva y creo que eso fue lo que vimos ahora en esta versión, ¿no? Con San Luis vimos a un Necaxa tirado al frente y que quería dominar y que avasalló a su rival a pase de atacarlo y de estar encima. Ahora vimos a un Necaxa con una postura diferente, pero que eso no significa que se juegue mal, ¿no? Al contrario, creo que dejó ver el cómo está bien metido el jugador con el sistema y lo que le está pidiendo su técnico. Y eso me deja tranquilo, ¿no? También el que tuvieron la oportunidad. Irónicamente decías, en el primer tiempo Tigres no pudo tirar a portería por los cerrados de los espacios, ¿no? No le dejaron mucho chance. Y por ahí la única que tiene a balón parado es ese tiro libre que Gignac pone en el travesaño y que irónicamente termina siendo la jugada de la que resulta el primer gol, ¿no? Con toda la polémica que me digas, Taker, digo, tú viste la transmisión. Acá en el estadio la verdad es que se sintió mucha tensión en cuanto a que, bueno, yo estaba escuchando la narración de Arturo Reyes, de los hermanos Reyes, y decían que sí, Emanuel, decías, efectivamente sí se ve adelantado, y pues estaba la tensión, ¿no? Ahí yo creo que se tardaron mucho en decidir si sí o si no. ¿Tú cómo viste la jugada y cómo viviste esta situación del VAR? ¿Cómo influye viéndolo desde la tele? ¿Cómo, qué decían? Pues decían que sí estaba adelantado, claro. Lo decía Aldo Farías, que pues es tener a Aldo Farías comentando un partido de Tigres, es como tener a Juan Dosal comentando uno de Toluca. Decían ellos que sí. Anselmo Alonso y Javi Sol decían que estaba cerrada. Pero me parece que no hay para la polémica. Hay una, independientemente de lo que se tarda el VAR y de que Piojo Herrera inexplicablemente insistiera con el árbitro que fuera a verla, cuando esa no le toca revisarla al árbitro, esas jugadas de posición no le tocan revisarlas al árbitro, no tenía que ir. Me parece que no hay polémica porque finalmente en las tomas que te ponen se ve que está habilitado. Entonces, incluso minutos después, todavía mencionan algo de que la gente de Tigres estaba quejando en redes, ¿no? O sea, los aficionados. Uh-huh. Y minutos después ponen una toma, una repetición y congelan la imagen al momento del toque y sí está habilitado. O sea, no hay fuera de lugar. Si Tigres quiere llorar por el arbitraje, quizá podría llorar por la cuestión de las tres, ¿no? De que Necaxa dio muchas faltas y tuvo pocas tarjetas, pero pues nada más. O sea, Tigres no puede decir que Necaxa le ganó por el árbitro, para nada. Ahora, mi punto ahí también es, un equipo que se dice grande y que es tan dominante como lo ha sido Tigres y la mejor ofensiva del torneo, no me puede venir a llorar por o echarle la culpa a que te cambia el partido una jugada de un gol en contra, ¿no? O sea, aun cuando hubiera, ponle tú que no hubiera sido y lo que quieras, o sea, yo creo que Tigres se puede reponer de un gol, ¿no? O al menos uno esperaría eso. pero vamos, que eso tampoco les daba la victoria, ¿no? O sea, yo no entiendo mucho lloriqueo, creo que se hace mucho ruido. Y a final de cuentas, a mí lo que me da tranquilidad es que eso, para lo que se tardaron, yo en el estadio estaba pensando, pues que sí, de verdad, les dieron revise y revise y viendo y viendo. Y si ya con eso dices que no, pues ya, o sea, ellos lo vieron así y no, ¿no? Y ya también dirán que ha habido otras en las que el VAR te juega a favor y tampoco te quejas. Entonces, yo creo que se hace mucho ruido y se distrae de lo que a final de cuentas sabemos que es el estilo de Miguel Herrera y que, insisto, yo también tuiteaba que no se pierda la bonita tradición de ver a Miguel Herrera quejándose del arbitraje o de cualquier otra circunstancia, excepto el rendimiento de su equipo en la cancha del Estadio de Victoria, ¿no? Ahí en la sala de prensa. Así que bueno. Decía uno de los patrones hoy por la mañana, ese cuate se va a morir y nunca vamos a ver nada de autocrítica. Sí. Y es cierto, ¿no? Siempre que pierde un partido, esté donde esté, dirija quien dirija, es por el arbitraje, ¿no? Ahora, me quedó la duda, dijiste que Tigres era un equipo grande. Que se dice grande. ¿Así lo dijiste? Eso fue lo que dije, ¿no? Que bueno, ahorita usted que lo escuchó me podrá decir. No, que se dice grande y que es dominador, eso sí, ¿no? Pues vas de líder general, la mejor de la delantera, pues eso sí no se discute. Que lloren por un gol, pues me saca de onda, ¿no? Ah, ok. Te estaba diciendo que hacia el final del partido hacían mucho énfasis ahí donde Tigres es súper grande, que la gente, Tigres es el equipo más, creo, dijeron, de la liga, que la gente llena estadios para jugar a Tigres y ver ganar a Tigres. O sea, digo, a final de cuentas son los locales, ¿no? Comillas, Toño, una barbaridad. Eso de que la gente paga boletos para ver a Tigres, pues no estoy del todo convencido. Digo, al estadio X, Y o Z, pues igual habrá aficionados del Zacatepec que vayan y paguen un boleto para ver a su equipo, ¿no? Pero de eso a decir que Tigres llena los estadios, nah, no sé, no estoy tan convencido tampoco. Bueno, sabemos que en general como que las aficiones regias viven como en otra realidad alterna, ¿no? O sea, como que Monterrey es una, o Nuevo León en general, es como un mundo aparte. Entonces, pues bueno. Ellos podrán decir muchas cosas. Pues sí, eso sí. Decían en alguna vez alguna nota del Deforma, ¿no? Que los regios se sorprendían de saber que había vida más allá del Cerro de la Estrella. Del Cerro de la Silla, perdón. Sí, el de la Estrella es el que está aquí cerca. Ah, sí. Ahí sí hay mucha vida. Demasiada a veces. Se pasan de vivos. Pues sí, ¿no? ¿Te crees? Sí, exacto. Pues bueno, la verdad es que sí había mucha gente de Tigres, pero un poco lo que decías de la afición de San Luis en el partido anterior, la verdad es que rápidamente se hacía sentir la gente de Necaxa y entonces se dio un ambiente, la verdad, bastante interesante, muy, muy festivo y se puso bueno el ambiente, ¿no? Ya después, digo, nosotros llevábamos las ventajas, pero la verdad es que yo sí sufrí mucho el partido, ¿no? Por el asedio de los Tigres y ver cómo no corría el reloj, porque decías, si esto es minuto 65, 70 y por ahí Tigres mete un gol, se nos viene la noche encima, ¿no? Se nos dejan venir con todo y ahí a ver si el equipo puede reaccionar, ¿no? Afortunadamente nunca cae ese gol, a pesar de los cambios y de la entrada de Carlitos, que también yo dije, ay, por favor, que no nos toque la ley del ex. Y afortunadamente la única que tuvo por ahí un cabezazo se queda en las manos de Malagón. Que de hecho Charlie fue el que estuvo, el único de Tigres que estuvo cerca de hacer gol, se puede decir. Bueno, quizá Guiñac en aquel tiro libre que decías que es de donde sale el primer gol, ¿no? Y lo de Escobosa y su tiro libre, ¿qué impresiones te deja? ¿Es gol de Guiñac? ¿De qué estás hablando? ¿Así de plano? ¿Lo mete Guiñac? ¿Qué quieres que te diga? Ya llevaba dirección de portería. No, no sé, sí llevaba. De hecho, no sé en la cédula cómo aparezca. Supongo que es de Escobosa oficialmente, precisamente por eso, ¿no? Si va a puerta, se le da al que tira, pero no sé si se lo dieron a Escobosa o lo marcaron como autogol. Supongo, y creo que sería lo correcto que se lo dieran a Escobosa. Sí, yo creo que sí, porque la página nomás no dio. Entonces, no te sabría decir, pero yo creo que sí. Ok, pero igual lo termina metiendo Guiñac. Bueno, la rosa ahí se la mueve a Nahuel. como sea, esa era la intención y así salió, ¿no? O sea, y te recuerda un poco lo que sucedió precisamente contra el América. Y la zona es muy similar, aunque ahora el perfil es distinto. Pero pues parece que el que hierro muere, algo así, ¿no? No, pero perdóname, pero Nahuel no la rechazó de frente. Ah, sí, sí, cierto. No, acá ni siquiera le dio oportunidad de eso, ¿no? O sea, sí. A mí me emocionó mucho y... Es que se la movió Guiñac, no seas necio. Por eso traigo la garganta, ¿cómo la traigo? Porque la grité, no tienes idea, yo estaba rodeado de tigres ahí donde estaba sentado. Oye, ahorita mencionaste otra vez en un ambiente festivo. Y sí, cuando caen los goles de Necaxa en la transmisión te puedes dar cuenta tal cual que era un ambiente festivo. Pero en la misma transmisión se veían muchas camisetas amarillas. ¿Qué tan, tú estuviste ahí? Digo, ¿qué tanta gente de Tigres sabía? Y insisto con lo mismo, ¿qué tanto el ambiente es gracias a que la gente está de buenas por la feria? Yo creo que sí influye el que estamos de vacaciones, ¿no? O sea, las escuelas están ahorita en descanso, en paro, y pues mucha gente aprovecha, ¿no? También para salir de vacaciones, pedir en sus trabajos. Está la feria, entonces traemos este ambiente de fiesta y viene mucha gente de fuera. Entonces, se prestó para que... Yo vi un estadio pues a un 90% de su capacidad, la verdad. La cifra oficial decía por ahí de los 14,000. Yo lo dudo mucho, yo le tardaba más hacia los 20,000 aficionados. Y por ahí yo te diría que un 60-40, yo creo que sí había mayoría de un poquito más de Tigres. Pero pues para cómo se dieron las cosas en el partido... Sí, ese 40% tuvo para hacer suficiente ruido y que no todos los Tigres se emocionaran, ¿no? Eso que equilibró las cosas. La verdad es que estuvo bueno el ambiente y yo sí vi mucha, mucha gente. Incluyendo por ahí, pues, ya la gente le pide fotos a Jurado, ¿no? Como estuvo relegado por esta cuestión de la roja en el partido anterior, pues ahí tuvo que ver el partido desde la tribuna y cuando... Es el momento que salen de las bancas para incorporarse a la tribuna, donde tienen que sentar. Pues mucha gente aprovechó para acercarse, pedirle la foto. Entonces pues ya están metidísimos con el chamaco este, chiapaneco chilango, ¿no? Perdón, tenía el micrófono apagado, idiota. Bueno, decía que yo no entiendo eso porque te dicen que la joya de Aguascalientes... Podrías decirme, te compro más la joya de Necaxa, ¿no? Ajá. Y más ahora con lo de hecho Necaxa. Pero te dicen que el capitalino y en otro lado te dicen que el chiapaneco, pero bueno, ya no entiendo, ya no sé de dónde es, pero pues dejémoslo en la joya de Necaxa y dejemos de regionalizar tan absurdamente como siempre es así, con que la joya de Aguascalientes, por favor. El hidro Chiapa chilango, ¿no? Así. Chiapalango. Pero de hidro, ¿qué tiene? Es que vive acá ahora. No, bueno. Y que sea por entonces, muchos años. Entonces tú eres hidromurdoqueras. No, en el gentilicio. Hidrochilango sería. Pero pues... ¿Y por qué primero el hidro? No nos metamos en eso. No. Porque suena bonito. No me vengas. O chilancálido, si quieres. Chilango cálido, es que te voy a decir, tú sabes que yo tenía algunos intereses por allá, ya ajá, sin entrar en detalle, y así era nuestro término, chilango cálidos. Ah, ok. Sí, sí, se presta muy a muchas confusiones. Mejor, digamos que Heriberto Jurado, el canterano necaxista, pues te digo, ya de ídolo, dando fotos y todo el mundo bien metido, estuvo bueno el... Te digo, yo por eso fiesta. No voy al estadio de Victoria, compadre. Luego no dejan a uno ni ver el partido. Sí, no lo dejan llegar a su lugar. Exacto. Pues llega así. Uno y ya pitó el árbitro en medio tiempo, por favor. Así las cosas, Taker con Necaxa. Y pues ahí se pone también de nuevo en la lucha con esos seis puntos. Están de nuevo en la competencia y a falta de que termine esta fecha doble, la fecha 15, pues al momento que estamos grabando se sitúan en la posición número 8 por encima de los Pumas, que al momento que grabamos ya están perdiendo los Pumas de la universidad precisamente con el Shelbyville. Una cosa infame, ¿no? Pero pues bueno. Es que hemos dicho que lo que hemos dicho, ¿no? Ligas dos triunfos y te metes. Ajá. A final de cuentas, lo curioso es que ahorita están en zona de de liguilla, bueno, no liguilla directa, sino en la primera parte de los de reclasificación. Ajá. O sea, es decir, siendo el 8 juegas de local. Sí. O sea, eso es lo que nos debería extrañar más, ¿no? Sí, digo, te digo, todavía falta que termine, ¿no? La jornada, por ahí precisamente San Luis, si suma 3, llegaría también a 20, habría que ver cómo queda la diferencia de goles, y todavía falta que juegue América contra León, que pues también están en esa zona, ¿no? Uh-huh. El que sume ya pasaría, o sea, si uno gana, pasaría a Necaxa, entonces nos mandaría al sitio número 9, entonces está muy cerrado, la verdad es que toda esa zona, así como decíamos de femenil, pues acá como hay más plazas, pues todavía más cuántimas, hay mucha más competencia y pues... Por ahí decía Alvarito Morales, ¿no? Que por ejemplo de las Chivas, que tienen lo mismo, un punto más que el mismo Pumas, a Pumas se le aplaude esta temporada y a Chivas se le pone como que desastrosa, ¿no? Que también ya hiló también un par de victorias. Entonces, esta liga da muchas ventajas. Es que la liga está loca, compadre. Mira, no nos vamos lejos. San Luis le pasa por encima a León y le gana. Después pierde con Necaxa. Pumas le gana a Monterrey, después pierde con San Luis. Y Necaxa le pasó por encima a San Luis. Y ahí también ya le ganó a Tigres. O sea, la liga está loca. Como dijera el Chaparro Bonaparte, dicen que estamos todos locos, ¿no? Y eso que yo no me llamo Lucas, fíjate. Dígame, licenciado. Bueno, después de esta apología... Licenciado. Gracias. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de papá. Exactamente. Después de este bonito homenaje a Chespirito, a don Roberto Gómez Bolaños, pues así las cosas con el Necaxa. Y hablemos ahora del siguiente partido, porque la liga no descansa. O sea, 3 partidos así, uno tras otro. Y pues mira, si en otros momentos las fechas FIFA nos rompieron el ritmo, ahora hay que aprovechar este tobogán, ¿no? De esta hila... ¿Cómo es el término? Bueno, que hemos hilado resultados y vamos a la previa de lo que será el partido del próximo viernes. Fecha 16, donde Necaxa va a estar visitando la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Otra vez Necaxa. Ojalá que como las chicas también se logre sacar una victoria de esa cancha. Por ahí yo tenía la discusión, Taker. ¿Cuál veías más asequible, no? ¿En qué partido veías más posibilidades? ¿Y en este de Tigres o en ese de la próxima fecha contra Puebla en el Cuauhtémoc? Me parece que en el de Puebla yo veía más posibilidades, porque si bien Puebla empezó muy bien, las últimas semanas ha sido de altibajos, ¿no? No me voy lejos, esta semana perdió el mismo martes, o sea, ayer que jugó Necaxa, simultáneo estaba jugando Puebla en Pachuca y perdió, ¿no? También por ahí perdió hace un par de jornadas, entonces... Puebla, me parece que en este momento del torneo no es el mismo que era al principio, aquel de la, ¿cómo decían también? La arcamioneta o el arcamión o algo así, ¿no? Ajá. O sea, me parece que de hecho, gracias a Manu Merengue, yo no entendía por qué decían eso y que la gimineta y eso, él ya me explicó, literal con peras y manzanas de dónde salió, pero me parece que Puebla no es el mismo que era al principio del torneo. No digo que no sea un rival peligroso, porque aparte las derrotas de Puebla han sido fuera de casa. En el Cuauhtémoc, pues, habrá algún riesgo de derrota, ¿por qué no decirlo así? Pero también, si Necaxa sigue con esta seguidilla de buenas actuaciones, pues desde luego que puedes pensar en sacar puntos, ya sea 1 o 3, ¿no? Digo, ya las tácticas que presenten tanto Larcamón como Jimmy Lozano influirán, y las mismas cosas que sucedan en un partido. Sabes que un partido influye mucho el acierto, es el acierto-error, algo que suceda, una jugada, un rebote, lo que sea, cualquier cosa te puede cambiar. Entonces, ¿se puede sumar en Puebla? Yo creo que sí. No sé si se puedan sumar 1 o se puedan sumar 3, pero si Necaxa sigue jugando como lo ha hecho en los últimos 3 partidos, me queda claro que no, bueno, me daría a mí para pensar que no regresamos sin puntos de la capital poblana. Los números marcan una tendencia favorable para Necaxa, ¿no? O sea, Puebla increíblemente tiene menos partidos ganados en casa que el Necaxa ya en este momento. O sea, pero tampoco ha perdido. O sea, tiene dos, el de local tiene dos victorias y cinco empates. Entonces la tendencia sería a que vayan hacia el empate, pero pues esto de que no tenga ninguna derrota en el Cuauhtémoc, pues también incita, ¿no?, a que Necaxa pueda romper esa racha también. Como la rompió con los partidos que no le podía ganar a Tigres en el Victoria, ¿no? Por ahí también había una tendencia, creo que desde el 2018, que no se le ganaba. Entonces, pues te da para pensar que puedes ir a buscar el partido. Un Puebla que tampoco tiene una gran plantilla, ¿no? O sea, sabemos que el máximo logro quizás de este equipo del Arcamón es que es lo que ha podido hacer con tan poco, o para una plantilla bastante limitada, ¿no? No tiene grandes estrellas. El que tuvo, ¿no?, como Tabó, por ahí se lo quitaron ahora en este draft, se fue para Cruz Azul y que tampoco ha brillado mucho. Pero pues sigue teniendo por ahí sus hombres referentes importantes, ¿no? Y sin duda el mayor referente al ataque de Puebla es Martín Barragán, Barracrack. ¿O qué? ¿O este muchacho Aristeguieta te parece mejor? No, yo creo que sí es un poco mejor Aristeguieta, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Creo nada más. ¡Qué reencuentro con Barracrack! Por Dios, sí me daba miedo. Eso de hacer goles en Morelia, por cierto. Si me daba miedo que Carlitos nos aplicara la ley del ex, yo no sé cómo Barragán. ¿Qué va a pasar si marca en este partido? Aristeguieta sin duda es muy peligroso y ha estado respondiendo en los últimos encuentros. Creo que nunca ha dejado de andar bien. Entonces, pues, pero bueno, si marcaste a Gignac, yo creo que confío en que nuestra defensa pueda tener quietos ahí a este venezolano. Pero mira, tú no te preocupes porque si marca Aristeguieta o marca el otro Tamagotchi que dijiste, pues no te preocupes porque tenemos al profesor, o sea. Al profesor. Esos son goles a favor, compadre, seguros. Bueno, ahora resulta que, fíjate cómo es la vida, ¿verdad? Cómo cambian las cosas en el fútbol, que lo muerteábamos. Quizás por eso, ya sabes que aquí estamos también en PR, tenemos esta bonita habilidad de levantar muertos. Y después de todo lo que lo tronábamos, ¿no? Cuando dijeron que siempre sí se quedaba, que se volvía a renovar el préstamo. Pues ahora resulta que es nuestro contendiente al título de goleo, Taker. Pues sí, de hecho va segundo, ¿no? Solamente detrás de Gignac. Bueno, a reserva de lo que haga o haya hecho Nico Ibáñez, ¿no? Me parece que es el otro que está ahí en la pelea. Pues sí, entonces, ¿cómo ves el partido? ¿Sí le tiras a que se pueda ganar en Puebla? Pues sí puede ser que se gane. Te digo, al menos no perder. O sea, yo creo que sí se suma. Se suma sí o sí. Creo que es el único, ¿no?, que hay en la plantilla de Puebla con que haya sido lo suficientemente hombre para haber vestido la camiseta de Necaxa. ¿O hay algún otro? Es que se me bloqueó otra vez la página. Está muy... bueno, pues no, efectivamente, no hay nadie más. Y otro duelo que te va a estar interesante va a ser en las porterías, ¿no? Antonio Silva también es quizás de lo más destacado de este Puebla. Antonio Silva, porterazo, ¿qué te puedo decir? A mí me gusta mucho Antonio Silva, pese a que ya es un jugador, parece que sigue estando a gran nivel. Digo que sigue estando a gran nivel, aunque en realidad no lo tenía visto antes de que llegara al fútbol mexicano, en realidad, pero me parece que es un gran portero. Entonces ahí también va a estar interesante el duelo, ¿no?, con Malagón y Anthony Silva, a ver cuál perpinte un poco más. Yo mi ficha creo que se la pondría al empate, pero pues bueno, ojalá que los muchachos respondan, que sea, y sobre todo que se mantenga esto del buen juego, ¿no? Que se siga proponiendo. Digo, si te encerraste contra Tigres, creo que contra Puebla sí te puedes permitir el volver a buscar al frente. Y la gran expectativa es ver si repite, ¿no?, Jimmy Lozano alineación y mantiene a los dos atacantes al frente. Habrá que ver, o si regresa a la línea de tres al frente, ¿no? Ahí con dos por afuera, con velocidad. Oye, yo de Jimmy Lozano lo que espero es que, por favor, deje de meter a Batista, deje de meter a Maxi, y meta a Luis Arcadio. Es increíble que tengas un jugador como Luis Arcadio y lo borres y lo mandes a jugar al sub-20. Es una falta de respeto para un jugador que te estaba rindiendo, ¿no? No sé cuál es el problema de Jimmy con Luis Arcadio, pero, o sea, veo entrar a Batista. De por sí, no me gusta ver que salga Necaxa y Luis Arcadio ni siquiera esté en la banca. Ajá. Y cuando mete a Batista o a Maxi, o sea, en ese momento odio al Jimmy Lozano. Y ves en ese 8, ¿no? Como el 8 está siendo tan arrastrado por ese jugador. Dices, bueno, en fin, la historia. Y sí, también lo de Luis Arcadio me parece muy extraño. Yo digo, sin saber ni meterme en terrenos de chisme ni nada, ni mucho menos, pero sí no se entiende, ¿no? El nivel de qué está sucediendo, si hay ahí por alguna diferencia o alguna cuestión disciplinaria. Creo que sería la única explicación que me daría el que no esté ni siquiera en la banca. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, solamente él sabe qué es lo que está sucediendo ahí, el Jimmy. Y pues ya tendrá que tomar las decisiones pertinentes, pero sí nos pesa, ¿no? El extrañamos al buen Luis Arcadio como opción, al menos, ¿no? Ahora que lo está haciendo bien Escobosa, pues sí pinta para que fuera un buen cambio, porque también el Chucho López, la verdad es que sí, triste lo que hizo cuando le tocó entrar, el guatemalteco también ha quedado de ver. No ha hecho nada, en realidad. Digo, tampoco es que haya tenido todos los minutos del mundo, pero tampoco ha mostrado mucho. Y pues bueno, yo creo que con eso... Bueno, pues fuera Jimmy, ya. No, no, espérate, apenas que estamos disfrutando el Lamborghini. Ah, sí, ya me enojé, ¿cómo que no? No, ni a la banca, Luis Arcadio, por favor. ¿Te gusta lo del Lamborghini? No sé si les cobra cuota por jugar y Luis Arcadio no dio la cuota, ¿ok? Pero bueno, lo del... Sí, qué mamá, de verdad. Cotorréate, Iker, cotorréate. No, cálmate, no. A mí me da porque mucha aparte, risa. El tweet del equipo, ¿no? Sí, sí. Una imagen ahí. O sea, ¿qué onda, no? Digo, las redes se prestan para eso y se agradece que Necaxa lo tome así, ¿no? Pero nada, eso del Lamborghini. Dime eso hace 3 partidos, que era una camioneta que en vez de llantas tenía tabiques, compadre. Bueno, ahí vamos. En construcción, dirían las páginas web. Pues bueno, yo digo que ya vayamos con los comentarios de la banda, ¿qué te parece? Y pasemos a la bonita sección de saludos mentadas y reventadas. En el episodio anterior, lo que nos dejó los ecos del episodio anterior en el sitio pasionrojiblanca.com.mx, ahí en el post del episodio 108. Rayo Max nos dice: el mejor partido de la era del Jimmy en Aguascalientes. Por fin juegan Aguirre y Jiménez juntos y ambos anotan 2 goles. También por fin llegan buenos centros para nuestros delanteros. 2 despejes malos de Malagón influyen directa y negativamente en contra. Un gol donde también la defensa falla. Y luego la expulsión de Jurado. Ojalá se siga alineando a los 2 delanteros juntos como ayer para preocupar más al rival, ya que antes se nos venían encima porque Necaxa siempre estaba muy chato al ataque. Ojalá que por lo menos se saquen 4 de los 9 puntos restantes para terminar decorosamente este torneo y así evitar la multa. Ya el próximo torneo tendrán que reforzarse mejor para poder competir a nivel más alto. Rodrigo Aguirre en América, lo más seguro es que lo vendan al mejor postor al terminar este torneo. Pues noticias, primero que lo compren porque viene a préstamo, o sea, ni siquiera desde el equipo no pueden venderlo como tal. Entonces, pues miren, si se va es porque no lo amarraron a tiempo o porque ya con estas actuaciones... Seguramente ya tiene alguna propuesta por ahí el equipo que es el dueño, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ticker? Yo no entiendo bien a bien cómo está eso, porque ¿de quién es Rodrigo Aguirre? Porque se hablaba antes del torneo, incluso se daba por hecho su salida y luego que Necaxa lo iba a renovar, ¿no? Entiendo ahora que renovar el préstamo, uh-huh. Pero ¿de quién es Rodrigo Aguirre? No, de no la sé, liga de ecuatoriana, ¿no? De Quito. De okay. Quito, ajá. Según yo, hasta donde recuerdo. Pero ellos creo que tampoco ya están interesados en renovarlo. Y seguramente con estas actuaciones ya está más caro. Va a querer una mayor lana. Entonces, o Necaxa se aplica. O ya está escuchando el run run. Las sirenas en alta mar. Ya le están cantando al oído a Rodrigo Aguirre. Seguramente. Entonces, pues habrá que esperar a terminar este torneo a ver qué sucede. Raíz le contesta: buenos días, Rayo Max. Oye, ajá. Perdón, antes lo del principio de su comentario que decía de Aguirre y Milton como dupla, ¿cuánto tiempo se tardó Jimmy Lozano en entender, sí, que esa era la dupla? ¿Cuánto tiempo lo dijimos aquí? Y el señor necio y necio no hace caso. Fuera Jimmy. Se le está di y no hace caso. Yo creo que por fin escuchó ahí a tu, exacto, amigo Miguel de Jesús, ¿no? Que de hecho esa dupla apareció con en aquel partido con Cruz Azul, ¿no? Ajá, por eso te estoy dejando botando ese balón. Pero remátalo. Pues sí, obviamente. O sea, ya se dio, ya nos estamos dando cuenta otra vez que, tal como dice Medrano, el del trabajo táctico es mi Miguel de Jesús. Que está metidísimo, ¿eh? Yo ya lo sigo en Twitter, ya hasta lo retuiteé. Mira, cómo andamos ya de reconciliados todos. Bueno. No, compadre, en esta sección todavía no puedo decir groserías, ¿verdad? No. Pero en él, ni madres, compadre, no. Todos lo odian, el único que no soy yo. Así que ahora sí, todos con Miguel de Jesús, mangos. Ahí Reyes haciéndole ojitos de amor también, hazme favor. Tomándose fotos y todo, bueno. Reyes dice: buenos días, Rayo Max. ¿Por qué piensas en la multa? No preocuparte en este tema de la multa. Si vende Aguirre, no te darán ni el pase para ver a Necaxa en el Victoria. Solo lo queremos que Necaxa tenga jugadores comprometidos con el club y en lo deportivo. No van a pedir a la afición que quién quieren que contratemos y a quién vendemos. Eso no va a pasar. Bueno, pues un poco Grinch, ¿no? En modo Grinch, nuestro amigo Ray. Pero también estoy de acuerdo. Creo que ya lo de la multa nos puede dejar un poco tranquilos, ¿no? Porque además creo que hasta lo cambiaron, según escuché apenas. Ya solo pagan, creo que los últimos dos o el último nada más. No tengo idea. Ya, pero ya sabes, no me sorprenderé. Ya ves que en la Liga MX se cambian las reglas sobre la marcha, ¿no? Sí. Ahora, en realidad, a mí, en lo personal, no ha habido un solo día en el que lo de la multa me haya preocupado. No. ¿Por qué? Porque no la voy a pagar yo. O sea, ¿para qué preocuparnos por algo que ni nos afecta? ¿O la vamos a pagar nosotros? No. No me llegó el memo. No, afortunadamente. Guillermo ya se fue. Bueno, Sergio Maris Mitchell dice, mira, fíjate, escúchate, Iker. Taker tenía razón con nuestro asesor técnico Fuentes, igual que contra Cruz Azul, salió con dos delanteros y se metieron tres goles hoy contra San Luis, dos delanteros, cuatro goles, felicidades por el programa, vamos por Tigres para sumar en la porcentual y por la repesca. Bueno, pues todo pasó así, Sergio Maris, y Taker, ¿qué tienes que decir al respecto de ese crédito que te dan? ¿Qué te digo, compadre? ¿Qué te digo, compadre? No, no es que lo diga yo, lo decía don David Medrano. Ahí el del trabajo es mi Miguel de Jesús. Yo solamente te puedo decir que hashtag que dirija Miguel de Jesús, maldita sea. Bueno, pero qué tal el encanto de Jim y el hecho Necaxa y su esposa ahí haciendo ambiente con las redes y con los rayitos de luz o redes de esperanza, ¿cómo se llaman? La parte humanística del equipo. Que arme su porra el Jimmy y ya. Es un equipo, todos, es un cuerpo técnico y todos funcionan. También el profe Riota, pues también ahí está poniendo su granito de arena, ¿cómo no? Harry ese... es un necio el Jimmy, es un necio. Harry S. Stamper dice: excelente triunfo y vamos por los Tigres, fuerza Rayos. Bueno, ya todos bien contentos, así me gusta verlos, muchachos. Bueno, un anónimo ahí que habla de ¿alguien sabe si es cierto que el Jimmy se va con la selección? Pues nadie ha dicho nada de eso, yo no he escuchado nada de eso. Miguel Flores dice: no creo que se vaya a la selección, todavía le falta bastante para que llegue ese momento. Yo también creo que con calma, digo, además son 11 partidos, ¿no? 12 por ahí, como para ya estar pensando en candidatearlo para selección, ¿no? ¿Tú qué crees? Pues me parece que no, yo creo que el Tata abajo va a estar en el Mundial sin mayor problema. Harry regresaba para decir: no mamen, perdón por mostrar el código postal, pero es de puro pinche gusto. Final del primer tiempo y con goles de Aguirre en un contragolpe mortal y de Escobosa, vamos ganando 2-0 a los Tigres del Cavernícola Herrera. ¡Ajúa! fuerza rayos. Y él mismo, para que no se le pierda el ímpetu, dice: ahora vamos a decir que todos son buenos con buenos resultados. Según Anonymous, ¿qué calificativo tendrá un güey que ha metido en un torneo los que no pudo meter en dos o tres? No será ni la mitad de Benzema, pero está metiendo goles. De cualquier manera, un torneo debut de Lozano se ha equilibrado la diferencia de goles a cero. Sí, señor, cero. De momento, 20 puntos nos tienen en la parte alta de la tabla, esperando a Puebla y Chivas. Y la esperanza del repechaje sigue latente. Esperamos buenas noticias, fuerza rayos. También eso me pareció interesante, ¿eh? Hace cuánto que no veíamos un... que la diferencia de goles seguía estando negativo y apenas ahora ya alcanzamos el equilibrio, el cero. Creo que el repechaje está a la vuelta de la esquina, ¿no? Digo, todavía mucho puede pasar. Esperemos no salarlo, que es mi especialidad. Pero está, para como están los momentos de los equipos, yo creo que la tendencia diría que sí. Sí, de acuerdo. Y bueno, por ahí más anónimos. Firmen sus comentarios, muchachos, aunque no pongan su nombre o no se den de alta para comentar. Pues ahí, si nos dejan en el comentario su nombre, le podemos leer el comentario. Ya dije muchas veces comentario. Bueno. Al menos que se enumeren, que pongan aficionado número 14, aficionado número sí, 322. No tiene que ser su nombre real si no quieren, pero pues para poderlos incluir en la discusión, muchachos. ¿Qué tenemos en Twitter, Taker? Twitter, hashtag de podcast NPR. Kino Arias, arroba Chris Hayes, dice: episodio grabado originalmente en el Pollo Pibil, mismo que fue cortado abruptamente porque a Murdoch se le subieron las Caribe Cooler. Pero bueno, no es el Pollo Pibil, es el Ray Pibil. Y la verdad sí te pusiste muy necio, compadre, ¿eh? La verdad. Pero bueno, también no sé cuántas bebidas tomaste, pero yo me tomé una y ya, hasta ahí, ¿no? Pero bueno. Baldo Flores, arroba Mega de Raven. Fue un episodio que comenzó en el Rayo Pibil y acabaron grabando desde una carretilla mientras preguntaban: ¿a dónde nos llevan? Y les respondían: ¡ay, chamacos, si ya los traigo! ¿Produjo el episodio de Adrián Genis o qué pedo? Hashtag pasión shotería y hashtag rol en un taco. Sacándolos del Polo si Polo. Salimos bien ahí. Sí, no, tranquilo. ¿Ese es de Polo Polo? Ah, pues chiste noventerísimo. Todo tranqui. Si no es que de antes. Fue estuvo muy chida ahí la plática. Se puso interesante la plática con Daniel y con Héctor. Entonces, por eso no acabamos de grabar, nada más. Bueno, Murdoch sí se puso muy necio, eso sí. Ya saben cómo es. Se toma una coronita y ya. Con eso se pone mal. De los estribos. Muy mal, sí. Sí. Ya estaba diciendo que es otra persona que dicen los patrones que es y que no, ya no sé ni quién es, no sé con quién fui, pero bueno. Uriel Botello, arroba Botepagor, dice: he estado algo alejado de redes, así que debo preguntar. Taker ya dijo que el primer gol de Shelbyville fue error de Malagón. ¿Peor que el de Barovero? No me acuerdo cómo fue el primer gol de San Luis. Me imagino que Malagón hizo lo de siempre, ¿no? Rechazó de frente, pero no recuerdo. Creo que para el primero y ya no. Pero se no, peor que el de Barovero. No creo, si no, yo si hubiera salido a reventar a Malagón. Sí, no. Ahora, no vamos a comparar a Malagón con Marcelo Alberto, no, por también, favor. Tranquilos, o sea. Con todo es respeto, más, Malagón. Pues, si llega el Chelo y le dice que no lo cambia, yo digo que sí. ¿Dónde firmo? Sí, ¿dónde firmo? De una vez. Vamos, comunícame a Madrid, por favor. El mismo Uriel Botello dice, no sé si lo dije, pero es arroba Botepower, es: ¿cómo vieron a Escobosa? Al principio sentí que no daba una, pero en defensa se la rifaba y bueno, ya cuando empezó a dar buenos pases, creo que estuvo decente. Lástima que Rico el gol y la falló. No entendí eso, me dijo que el autocorrector. Aún así, no sé si sea suficiente para sentar a Luis Arcadio. Esto es después del partido de San Luis, porque fue hace 4 días, dice aquí. Pero sentar a Luis Arcadio lo borraron, lo borró el necio de Jimmy Lozano. Todo es culpa de Jimmy. Pero bueno, creo que odio a Jimmy Lozano. Bueno, sigo con Baldo. Baldo Flores regresa y dice, se acabó el partido, dice Live Score, Atlanta United 6, Chattanooga FC 0. Partido de la US Open Cup, por cierto. A nadie le interesa, pero aquí decía. Ahora sí, Valdo Flores dice, como cuando empiezas el torneo como ta, ta, ta, Aguirre, y lo acaba. Y nos pone ahí, cita un tweet de Cromo Rebelli, en el que dice Cromo. Bueno, creo que es Cromo cita a alguien más, que dice, tu papá está orgulloso de ti, Aguirre, y la foto de el profesor del gol, y la del actor que personifica a Apollo Creed en las películas de Rocky. Ah, que ahora ya le dicen el Apollo. El mismo Valdo dice, tuvo que transcurrir casi toda la vida de Heriberto jugando. ¿El Apollo? ¿Quién le dice así? Ah, sí, ya le dicen a Rodrigo Aguirre. ¿Sí? ¿Le decían así? Bueno, ok. Me gusta más esa del profesor del gol, fíjate. Además, lo de profesor fue aquí, se lo pusimos sí, aquí. Sí, sí, sí. Me gusta más. Decía Valdo, tuvo que transcurrir casi toda la vida de Heriberto Jurado antes de ver un momento en el que Rubén Sambuesa me cayera bien. Eso fue una muestra de respeto y clase a un huerco que ilusiona. Posdata, aunque lo odie, a ese sí lo quería en Ecax, aportaba más que el par de muertos. Y ponen una captura del momento cuando te va Jurado expulsado. No sé si viste esa escena. Va llorando. Y va Rubens, lo abraza y le está diciendo algo al oído. Javi Sol comentaba en la transmisión que en alguna entrevista Jurado menciona a Rubens como su ídolo. Y entonces este gesto es para ponerse de pie ante ese gesto, ¿no? No sé si viste la escena. Sí, sí, estuvo muy sonada y digo, aunque no la vi en vivo, pues sí vi las fotos y esto. Te digo que ya todo, hasta la expulsión salió bien. Todo el mundo está conmovido y todo. Y coincido con Valdo. Rubens es de esos jugadores que problemático y que cuando es rival te cae mal, es de esos que cae mal, pero que todos en cualquier momento hubiéramos querido tener acá, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Regresa a Botepago y dice, clarificando el tema de los jugadores cinco copas, me guío por el criterio que se usa en el mundo. La Tota y Mateus fueron considerados con el récord hasta que pisaron una cancha en ese quinto mundial. Buffon no es considerado cinco copas porque su primer mundial fue banca. Bueno, es que, a ver, ok, entiendo el punto, pero también dice, la Tota y Mateus fueron considerados con el récord hasta que pisaron una cancha con su quinto mundial. En ese quinto mundial. Ah, ok, ya entendí. Ok. No sé, yo sigo pensando que si fuiste convocado a cinco, pues eres cinco copas, pero al final de cuentas me viene guango porque al menos aparte con la selección, digo, no sé tú, compadre, pero a mí me vale y me viene guango si Guardado va a estar en su quinto, en su cuarto, en su tercero, en su primero, me vale, es la selección mexicana, no me interesa. A mí sí. El mismo Uriel dice, así que siguiendo ese criterio, Ochoa solo llevaría tres mundiales con ese último, asumiendo que obviamente será el titular en Qatar, ni hablar. Ahora, Ochoa, pues, no quiero decir groserías, pero me vale menos me vale menos que la selección mexicana, así. Me cae peor, no sé si peor, igual de mal. El mismo Botepower dice, ya pítalo árbitro, hashtag, ¿qué está pasando, doctor Eras? Esto es hace un día, o sea, durante el partido de Tigres, me imagino que cuando cayó alguno, posiblemente el primer gol de Necaxa. Ajá. Ah, pensé que iba a decir algo del qué está pasando, doctor. Ah, no, pues yo supongo que fue el segundo. Yo también me volví loco cuando cayó el segundo y dije, que no me despierten. Yo quiero seguir durmiendo y viviendo esto un buen rato más. Pero sí, sí fue angustiante, aunque sí sorprendente. Creo que nadie nos lo esperábamos como sucedió. De acuerdo. Ay, qué padre se siente ganarle a estos insufribles chiquitines. Y qué padre por fin ver dos partidos buenos seguidos de Necaxa. ¿Hace cuánto que no se daban? Lo que habíamos dicho, ¿no? En programas anteriores, aunque son tres partidos buenos. Si, digo, son dos triunfos, sí. Pero el partido contra Atlas, yo lo cuento y creo que tú también, como también buena actuación de nuestro equipo, ¿no? Sí, sí. O sea, independientemente del resultado, creo que el funcionamiento ha sido bueno. E incluso en las maneras, decíamos, ¿no? En que se dan el funcionamiento, porque no es igual la propuesta que vimos con San Luis a la que vimos ahora con Tigres. Entonces, sin embargo, las dos las realiza de manera correcta y eficiente, y eso es lo que se aplaude. Ok. Baldo Flores me dice: el francés de Arturo Reyes me da vida. Solicito atentamente que se le invite al podcast y grabe todo el episodio en franchute, con una boinita y sosteniendo un baguette. Ratings. Murdoqueras, ¿puedes oler esos ratings? Y como hashtag, wiwi y fuaguan tuaguan. Jogan, es que yo le decía a Arturo que es que traía un cotorreo bien bonito ahí en la transmisión en radio, de cómo se pronunciaba, que lo estuvo estudiando, el estudio de francés, ahí leyendo, yo creo que una caja de cereal o algo así, porque sí se escuchaba, yo le digo que parecía más el Tuca Ferretti enojado que francés. Pero bueno, saludos a buen Arturo, y a ver si para un contenido Patreon, a ver si nos hace el honor. En particular me gustaría compartir con él el análisis del partido contra Chivas, a ver si nos da la oportunidad. ¿Cómo no? ¿Chivas todavía existe? Pues ahí va, está resucitando también. Okay. ¿Y quién los dirige, por cierto? ¿Quién llegó? Cadena, que estaba aquí en Necaxa, fíjate. Ah, no, estaba dirigiendo en Tapatío, fíjate. Me imagino que está como interino. Estaba dirigiendo en Tapatío y el último partido, es que ya ves que sí soy muy de ver los partidos de TUDN del ascenso. Me llamó la atención que no estaba Ricardo Cadena y hablaron así de que cuando dirigía a Ricardo Cadena, dije, ¿qué? ¿Lo corrieron? ¿Qué? Ah, lo ascendieron entonces. Pero bueno, ok. El último es también de Baldo, dice. El episodio pasado mentando madres y este 6 goles, 2 victorias y contendiente a campeón de goleo. Les juro que ya no vuelvo a pistear, pasan cosas muy raras. Hashtag viva Castillo, hashtag supermajo y hashtag planeación estelar. Bueno, pues harto festejo, ¿no? Entre los niños y las niñas, todo bien. Fíjate que ahorita que dijo el hashtag de viva Castillo. Durante el partido hablaron en la transmisión dijeron, hubo un momento en el que mencionaron y dijeron, no, y que se fue el mago y se fue Nico. Y en ese momento yo era feliz, no me acordaba, no sé, porque dije, Nico, ¿cuál Nico? ¿De quién están hablando? No me acordaba hasta hoy en la mañana o a mediodía que los patrones pusieron un sticker de Nico Castillo. Dije, ah, de veras. Y ahí me cayó el 20. De ese Nico hablaban. Pero al momento que mencionaron a Nico en la transmisión, yo dije, ¿qué? ¿De qué? ¿De qué me perdí, no? Sí. Pero bueno, es todo en el Twitter con el hashtag de podcast NPR. Bueno, pues yo creo que con eso será conveniente ir cerrando este episodio número 109, quedamos, ¿sí? Muchas gracias a todos por sus comentarios. Esperamos que el próximo fin de semana sigamos así de contentos. Nuestras redes, Taker, ¿dónde te pueden encontrar en el mundo de la internet? Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran como arroba murdoqueras. En Twitter, Instagram, TikTok también, ¿por qué no? En Facebook, pues ahí Murdoqueras Cartoons o Murdoqueras, también ya aparezco así. Así que, pues lleguen y compartan sus impresiones, si estamos contentos con Escobosa o no, si extrañamos a Luis Arcadio o no, si nos gusta más la Jimineta o el Lamborghini. No, no sé, mucha cosa que podemos seguir debatiendo en nuestras redes sociales y pues ahí en Twitter, ya saben, con el hashtag PodcastNPR. Pues vámonos, señor Taker, ¿o qué? ¿De aquí a dónde? Pues vámonos, compadre. Pues vamos a los patrones, vamos Vamos a a los platicar con patrones. nuestros queridos patrones. Muy bien. Y pues invitarlo, aprovechar para invitarlo, si usted todavía no es parte de ese selecto grupo, desde $1 o por ahí más o menos al mes, usted se hace acreedor a esa membresía, y pues ahí en patreon.com/pasión rojiblanca se puede inscribir, darse de alta y con mucho gusto le estaremos haciendo llegar su contenido exclusivo como cada semana y además el podcast antes que nadie, así calentito, recién salido del horno, directamente en su cuenta de correo. Y pues ya, después de ese anuncio parroquial, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Esperamos para celebrar una victoria más ahora en Puebla de Los Ángeles. Por cierto, no apague su veladora, todavía no sirve. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NBR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.